Y nos metemos en la información con algo que nos alarmó en el día de ayer, que fue la sentencia por el juicio al policía que asesinó a Kiki y Ezequiel. Lo veníamos siguiendo, Maru, y la verdad es que el fallo de sobreseimiento para este policía no deja de sorprender y alarmar, ¿no? Sí, finalmente ayer alrededor de las 6 de la tarde tuvimos conocimiento de esta sentencia de absolución a Santiago Veiga, el policía que disparó contra Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Los autores de este fallo son los jueces del Tribunal Oral en lo criminal número 16. Tomemos nota, María Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantizani son las personas que evaluaron que el policía Santiago Veiga actuó en un acto de legítima defensa ante una situación de robo y no fue un homicidio agravado por abuso de función como lo planteaba la querella, que lo que básicamente podríamos llegar a decir es que se trataba de gatillo fácil. Estamos en este momento en contacto con Matías Buzo, abogado de la familia de Kiki Lescano. Buenos días, Matías, aquí Diego y Maru te saludan. Buenos días, Diego. Buenos días, Maru. Matías, en primera instancia, pensar cómo podemos interpretar este fallo. ¿Me podés repetir la pregunta? ¿Cómo podemos interpretar este fallo que tuvo lugar ayer por parte del Tribunal Oral en lo criminal número 16? En principio de lo que podemos interpretar es que lo que está haciendo el tribunal es dar a firmarle un cheque en blanco a la miembro de la Fuerza de Seguridad. Dado las características del caso, dado un montón de cuestiones que se plantaron en el juicio, lo que tengo que aguardar estoy a la espera de fundamentos, pero en principio la absolución lo entendemos como una piedra libre para que la policía mate y quede impune totalmente, porque inclusive nos han hecho lugar a uno de los pedidos que solicitamos, que se investigue, se remitan las actuaciones al Ministerio de Seguridad para que se investiguen las irregularidades en el proceso de investigación inicial. Eso no han hecho lugar, sin embargo decidieron absolver. Ahora lo que no sabemos es cuál va a ser el fundamento de la absolución, porque ayer lo único que se leyó fue la parte dispositiva. El fundamento de la sentencia se lee el 4 de julio el 4 de julio a las 3 de la tarde tenemos audiencia. A las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde. Matías, entonces no podemos saber de qué manera o qué rol jugaron las pruebas que tuvieron lugar en el transcurso de las audiencias. Estamos hablando del video que se pudo presentar en el que se podía evidenciar la tortura y la manera en la que dejaron agonizar a Kiki y a Ezequiel. Y por otra parte, el relato que dio la perito Cohen con relación a que el disparo salió de la pistola de Veiga y que además tiró a matar. ¿Cómo se pueden desestimar estas pruebas? No sabemos los motivos del tribunal. Entendemos, a ver, yo no puedo hablar de la sentencia en términos jurídicos porque lo único que tengo es la absolución. Sí, lo que puedo hablar y lo que sí me interesaría destacar y por lo menos que comprendan es el escenario dantesco en el cual las familias estuvieron expuestas estos 4 días de audiencia, que fueron el 6, el 13, el 26 de junio, y la última audiencia fue ayer. ¿Y cómo fue ese? El tribunal realmente pese, más allá de la resolución, que tendré que discutirla en términos jurídicos cuando a la hora de que nos den los fundamentos, y seguramente lo que estamos y vamos a ir a casación a que esto se discuta, tuvo una actitud de destrato inhumano en algún sentido hacia las víctimas. Desde el primer día no nos dejaron cuando nosotros pedimos con meses de anticipación una sala de grande para que se dé la publicidad, para que se garantice la publicidad del caso, entendiendo la gravedad de este caso y el interés por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de la prensa que terminó teniendo que forzar que la última sala por lo menos tengan un lugarcito, porque no tenían ni un lugar. Pero no solamente eso, que hace a la publicidad de cualquier acto de gobierno, pero pero particularmente la publicidad del debate oral y público, que es un requisito que que puede plantear la nulidad de ese posible debate. Es decir, los jueces tienen que responder ante la sociedad por los fallos que dan. Bueno, desde el primer día, las tres primeras audiencias, si no solicitamos reiteradas oportunidades, prácticamente nos dieron un anexo de un despacho. O sea, para 10 personas entraban nada más. Miren, fíjense el grado de falta de empatía que tuvieron los jueces hacia las víctimas, que no entraban ni siquiera los familiares. ¿Por qué no entraban totalmente los familiares? Y porque era una familia numerosa. Porque Kiki Lescano tenía 7 hermanos. Y yo, bueno, en su prototipo de familia, capaz que no comprendían que la sala no entraba. Y tenían que ir rotando los familiares. Sin embargo, como hacía 8 años que estábamos esperando esto, no fue interés de la familia en decir, bueno, consigan una sala, porque nos amenazaban con que se estiraba un mes más. O sea, y nosotros siempre tratando de llevar a cabo el juicio de la mejor forma posible. El destrato fue total, desde el día uno. El hecho que hoy tengamos que decirlo tiene que ver con no haber, por una cuestión, se planteó por los medios de prensa, mi función en ese momento, los medios de prensa se quejaron, los organismos se quejaron, las familias se quejaron. Yo como abogado traté de plantearlo en términos del debate y que lo público lo hagan ellos, pero realmente más allá, por digo, no puedo hablar hoy de la sentencia porque no tengo los fundamentos. Sí puedo, obviamente, entenderá la bronca, el dolor, la angustia y todo lo que me pasa por la cabeza, por todo lo que sentimos, porque en estas causas ya el nivel de empatía, Kiki, si bien no lo conocí, lo tenía, a Kiki, a Ezequiel los tenía presentes desde que asumí la causa, todos los días prácticamente hasta hoy, y los voy a seguir teniendo presentes, porque vamos a llevar hasta el final esto, pero eso es lo que se puede ver, lo que se pudo ver en las audiencias. Es un escenario dantesco en el cual la víctima era victimario y el victimario era víctima. Y con un profundo odio de clase por todo lo que contás, Matías. Sí. Eso te quería decir. Por lo general, uno que cuando concurre a los tribunales penales, lo que ve es que, bueno, hay cierta animosidad con el imputado. Por ahí, por lo general, uno va de defensor, entonces comprende desde ese lugar, del imputado, de la cercanía que tiene la fiscalía con el tribunal, porque laburan por lo general las causas juntas. Entonces uno va entendiendo que está en ese nivel de fragilidad que le da la también el sistema, que en algún sentido parece perverso. Bueno, acá se invierte todo porque entonces lo que nos da a pensar que es una cuestión de clase, no era una cuestión de si entendían que no era, entendían culpable. Acá la persona que estaba sentada y que era la imputada, se le encargó de resguardar, que es correcto, hay que resguardarlo porque nosotros lo que queremos es justicia. Ahora, a las víctimas, el destrato que recibieron las víctimas del día uno fue brutal. Claro, Matías. Estamos charlando con Matías Buzo, el abogado de la familia de Kiki Lescano. Ayer absolvieron al policía Santiago Veiga, el acusado de asesinar a Kiki Lescano y a Ezequiel Blanco hace 9 años. Queríamos preguntarte, por último, si ves una sintonía con otros fallos, por ejemplo, también la absolución de policías en el juicio de la Policía Metropolitana por la represión en las inmediaciones de Sala Alberdi. Y podemos leer una cuestión de varios tribunales que están de acuerdo en este cheque en blanco que mencionabas a la policía. Y la verdad que sí, es... O sea, cuando uno ve la sucesión de absoluciones y que ve que los muertos, que lo, en el caso de la Sala Alberdi, los heridos existen, que los muertos existen, y que todo termina en absolución, bueno, hay que, evidentemente, esto es una cuestión sistémica, de animosidad, no es cuestión solamente del momento político, me parece que es algo que atraviesa el Poder Judicial. El Poder Judicial, un poder que todavía entiende que son privilegiados, digo, no quieren dar lo que nos pasó a nosotros, que no quisieron dar respuesta, tenían una decisión tomada tal vez desde el día uno y no querían pagar el costo de que existe un control popular sobre esa sentencia, sobre esos actos, sobre ellos, que son un acto de gobierno. No responden ante las urnas, no responden ante la, por lo menos que respondan ante la sociedad por sus actos. Uh-huh. Bueno, y los jueces hoy por hoy, hoy no lo entienden, no creen que son los dueños de la pelota y que no, y que ellos tienen que resolver las causas a escondidas, de espaldas, y gracias que te permito estar acá vos como víctima. La verdad que es desastroso. Matías. Y ahora como vos me decías, porque disculpame que esté verborrágico, porque la sentencia fue ayer y, se entiende. Y la verdad que hoy lo único que me surge es una catarata de angustia. Vos lo decías, es una cuestión de clase. Sí, es una cuestión de clase. O sea, no se entienden, no sienten empatizados con una víctima cuando es humilde. No lo sienten. No entendían el dolor de Angélica, lo veía. Podían ser madres ellas también, pero no se veían como madres. No se veían en esa situación porque nunca piensan que nunca le va a pasar eso. Uh-huh. En cambio, y cuando veía todo, o sea, no le dejaban ir al baño. Me tuvo que, además de estar peleando en la causa, tenías que pelearte con la policía para que la dejen ingresar para que dejen ingresar la gente, para que den trato humanitario. No le estoy pidiendo, no le estábamos pidiendo nada. Que entre una persona al baño y se armaba ya un despelote. Sin duda es una cuestión de clase. Yo no creo que a Carolina Píparo, a Ángeles Rawson, cuando iban a la familia Ángeles Rawson, las trataran como las trataron a la familia de Ezequiel y Kiki. Mm. Cuando nos decían a nosotros, cuando nos dieron una sala reducida de 10 personas, nos decían, no, porque no podemos alterar el orden de la sala por la cantidad de público. Le digo, pero son dos víctimas, le digo, tienen dos familias. Y recordaba que Ángeles Rawson, que fue en la sala ESMA, está perfecto que así sea, porque genera una pero este caso también había generado conmoción pública. Uh-huh. Entonces no se entiende, no se comprende cuál es la respuesta que tienen los tribunales ante uno y otro. Matías, nos preguntamos también por un tema que nos parece muy preocupante, que no forma parte de esta causa y no entendemos del todo bien por qué o cómo hacer para que se discuta, que es el tiempo que estuvieron desaparecidos. Kiki, bueno, eso nosotros hoy o sea, eso es una de las cuestiones que vamos a impulsar. Y creemos que tenemos que discutir, pero creemos que la estrategia, que eso lo vamos a llevar a vías internacionales, porque realmente lo que ocurrió con esa causa y también el nivel de, que como vos mismo decís, algo que excede al juicio, pero que lo rodea el juicio, que no lo pudimos plantear porque no creíamos tampoco que era la vía correcta plantearlo, porque no creemos que Veiga sea en todo caso el responsable. Es acá hay un responsable, que es Facundo Cubas, que tiene que responder que tiene que responder en el Consejo de la Magistratura, que hoy vuelve a ser juez federal, y también hay un responsable, que es el Estado argentino. No pueden enterrar a pibes como NN cuando las familias lo están buscando. Esto no quita que Veiga no pueda ser parte de la cadena que lleva a la desaparición de los pibes durante los meses que estuvieron desaparecidos, porque digo, si los mata en su camioneta, que los deja ahí, y no va a Cubas a desaparecer esos cuerpos. O sea, ahí me parece que hay como una cadena a pensar, ¿o no? Podríamos pensar eso, pero podríamos pensar que no. Digo, yo en el juicio no puedo hacer uso de esas afirmaciones, porque no tengo prueba para decirlo. No tengo prueba para decirlo. Me parece que el mecanismo es igual, si me das una opinión particular, me parece que es mucho más rudimentario que lo que pensamos. Yo creo que hay una visión corporativa de la Policía Federal de defenderse, y jueces que consienten. Uh-huh. Y no solamente es por un nivel de conspiración, por una falta de empatía, porque, a ver, lo que hizo Cuba es no preocuparse por las víctimas. Digo, no preocuparse por ver quién, digo, eso es la cuestión de los jueces. El 13 de julio ya sabía que Ezequiel Blanco, quién era una de las personas desaparecidas, que era Ezequiel Blanco, porque él tenía antecedentes. La familia se enteró recién el 14 de septiembre. Uh-huh. Está, o sea, claro. No sabía quién era Ezequiel Blanco, quién era el padre, quién era la madre. Le habían hecho un socio ambiental hace un mes. Bueno, eso, todo eso sí, obviamente lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Matías, Veiga es un engranaje de todo esto. Uh-huh. Te agradecemos mucho este contacto y estamos obviamente también ahí charlando para seguir viendo cómo se puede continuar con esto. Y a través tuyo te pedimos el abrazo que le mandes a Angélica, que seguramente la estarás viendo en estos días, así que un abrazo fuerte para ella. Ahora, en este momento lo estoy yendo a ver porque vamos a dar una conferencia de prensa. Bien, 10:30 la conferencia, ¿dónde, Matías, para quien se pueda arrimar? En el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes... 1531. Bueno, no, sí, Corrientes, sí. 1531. Ahí, perfecto. Sí. Gracias, Matías, te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Matías Busso, el abogado de la familia de Kiki Lezcano. Ayer absolvieron al policía Santiago Veiga, conmocionado el abogado justamente por esta sentencia, que todavía no se conocen los fundamentos, que tendremos que ver qué termina argumentando este tribunal, pero lo seguro es que lo que dicen es que el policía actuó en legítima defensa y por eso lo absuelven. Sí, habrá que ver de qué manera argumentan la presentación de las pruebas. Estamos hablando del video y estamos hablando también del relato de la perito, que dijo que Veiga tiró a matar sin darle chance de supervivencia a Kiki y a Ezequiel. Es importante pensar que no nos alcanzan las herramientas jurídicas para poder entender este fallo, menos todavía sin conocer los argumentos, pero lo cierto y lo importante tal vez a pensar es qué mensaje nos está dando en este momento la justicia, qué nos quiere decir con este tipo de fallos y de qué manera lo están haciendo, no solo por el fallo en sí mismo, sino por la manera en la que se dirigen a las familias querellantes, en este caso la familia de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. Qué importante que se siga avanzando en Argentina con los juicios por jurados y la posibilidad de que sea también parte de la sociedad la que pueda a ver con un ojo objetivo y social y no con ese odio de clase que tiene la justicia argentina para poder llegar a fallos un poco más justos, ¿no? Y lo podemos pensar no solamente en este caso, digo, cuando nos pusimos a pensar qué significaba el fallo de la corte con el 2-1, qué significaba el fallo del juicio por la represión de la policía metropolitana en la sala Alberdi, qué significa hoy entonces también el fallo por el asesinato de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. ¿Qué mensaje nos está dando la justicia más allá del fallo en sí mismo y de que determinan cuál es la responsabilidad de los actores parte en cada juicio? El mensaje es político. Lo grave de la lectura también es pensar que porque un pibe o dos pibes estaban en situación de robo, se los puede matar y se puede desaparecer sus cuerpos 3 meses, digamos, ¿no? Me parece que acá hay un agravante tremendo también en pensar esto como rol de todo el Estado. ¿Cómo puede ser que haya una madre recorriendo juzgados, morgues, comisarías y nadie le dé respuesta, ¿no? Mientras Mónica Alegre buscaba a Luciano Arruga junto a su hermana Vanessa Orieta, Angélica Urquiza estaba buscando también a Kiki Lezcano y ambos estaban enterrados en el cementerio de La Chacarita.